Inspector Roberto Rodríguez Carreño de la Brigada de Homicidios Osorno. El día de hoy, en horas de la tarde, el fiscal de turno de la Fiscalía Local de esta ciudad solicitó la concurrencia de personal de esta brigada hasta el sector del Parque Chuyaca. Es así que, en conocimiento del hecho, personal especializado de esta brigada concurrió hasta dicho sector, corroborando que en una de las riberas del río Damas existía una persona de sexo masculino fallecido. Al reconocimiento del cadáver, se determinó que corresponde a un joven de 18 años que mantiene una denuncia vigente por presunta desgracia desde el 19 de octubre recién pasado. Es importante mencionar que la causa específica de su deceso deberá ser corroborada y confirmada a través de la necropsia correspondiente por parte del servicio médico legal.